tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás a Amarillo, Gallup, hasta México, Flagstaff, Arizona. No olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 40 también. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan todos por ahí bien? ¿Todo bien? Ahí hay algo acá que no termina de andar. Hay algo ahí que no termina de andar. Espero que habrán salido bien. ¿Estamos saliendo bien en el no, aire? No. ¿No? Nosotros no sé. Sí, yo me escucho. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos con un problema con el micrófono de Pato. Bueno. Ahí vamos a empezar a hacer un cambio medio estratégico. A ver si podemos, mientras, resolverlo por ahí. Lo estoy volviendo loco. Al operador. Ahí el operador me dice que no. Ahora sí. ¿Qué pasó? Se cortó todo. Perdón. Ahí salimos al aire bien. No toco nada. Ahí estamos saliendo al aire. Sí. Ahí estamos. Ahí te escuchamos, Nico. No andamos tan bien nosotros, evidentemente. Con problemas técnicos. Hoy estamos con problemas técnicos del inicio del programa. Hay un micrófono que no nos están dando, pero ahí ya lo vamos a resolver. Bueno, arrancamos con el programa de hoy. Hoy tenemos un programa medio ahí con entrevistado, con leyes y con aniversario luctuoso, ¿no? Epa, así sí. Que hay un poco de todo hoy, ¿sí? Bicicletas también. Sí. ¿Hace cuántos grados hace? ¿20 grados? Una décima acá en la ciudad de Bariloche. Está hermoso en Bariloche. Ahí, ¿cómo estará Venezuela? ¿Cómo estará Perú? Uruguay. Nicaragua. Ecuador. Sí, ahí vamos a ver. República de Córdoba. Un saludo para todos que estén por allá. Un saludo a toda Latinoamérica. Ahí vamos a ver cómo va. Y ahí estamos con un... ¿Cómo sería el espacio en el cual salimos? ¿Espacio Vial? ¿Cómo sería? Radioespaciovial.com.ar. Exactamente. Bien. Espaciovial.com.ar es la radio... Radio Web 365. Y la radio Web 365 de Mochileros Radio. Estamos ahí saliendo todos juntos. Así es. ¿Sí? Mochilerosradio.com. Exactamente. Mochilerosradio.com de Radio Web 365. Y bueno, ¿quiénes son los que apoyan el programa para empezar a arrancar el programa? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente. Muchas gracias a Freelop por apoyarnos, por darnos una mano para poder seguir adelante con el programa. Qué buena suerte la nuestra de contar con Freelop. Exactamente, este fin de semana que hemos utilizado ahí las picadas, buenísimo para pasar el fin de semana, el extra largo. Así anduvo es. Anduvo muy bien. Muy bien. Bueno, hoy tenemos efemérides por todos lados, ¿no? Fue el 18, fue el día de la batería. El 24, hoy es 23, o sea, mañana... Es el día del mecánico, ¿sí? O el trabajador de mecánico automotor, ¿no? El mecánico de taller de fabricación. Bien. Y el 25, bueno, fue el aniversario de Papo. Va a ser el aniversario de la muerte de Papo, del accidente de Papo, sí. Y de Roland Barthes, ¿no? Bueno, los dos fueron atropellados. Papo andaba en moto, ya lo vamos a contar un poco cómo fue el hecho vial de Papo. Y Roland venía caminando, muy parecido a Gaudí o Oliverio Girondo, ¿no? Venía caminando por la calle pensando, ¿viste? Roland Barthes es un filósofo, como todo francés, digamos. Por eso, ¿no? Suponen que venía pensando. Venía distraído. cruzando la calle y nada, la cruza mal y lo atropellan. No, en esa época no había celu todavía. Y lo atropellan, ¿sí? Y el 26 es el día del escarabajo, ¿no? De la fabricación del escarabajo, ¿sí? Del Beatle, Fusca, del Volkswagen. Del Volkswagen escarabajo. El Volkswagen. ¿Sí? Volkswagen, sí. Es un poco la efeméride que tenemos para hoy. A ver si nos queda algo ahí en tema. No, pero hoy vamos por el aniversario de Papo. Vamos a ir con trabajando en el ferrocarril de Papo Blues. Así vamos recordando a Papo en su próximo aniversario. Del disco Hombre Suburbano del 94. Exactamente. Bien ahí, Nacho. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Acá estamos de vuelta, con el tema ahí finalizado. Y bueno, arrancamos con el segundo bloque. Vamos a hacer hablar un poco del aniversario luctuoso de Papo, que a contar un poco cómo fue el accidente de Papo. ¿Ustedes recuerdan cómo fue el accidente de Papo? Yo estuve repasando un poco, sí. Bueno, ahí contalo cómo fue. venía andando Papo. Bueno, ¿vos sos testigo? O sea, lo puedo pasar a modo de muy resumen. Tampoco quiero. Se cayó de la moto. Pero claro. No, venía. Papo iba a tener un recital, un encuentro de motoqueros. La previa es importante. Es importante porque es justamente lo que te va produciendo a vos. A ver, contanos no lo spoilees. Que nos cuente. No, pero bueno, hubo alcohol antes de salir, o sea, hubo una cena con alcohol. Si bien, no sé, no es demasiado el límite, pero había pasado en 0,2 gramos por litro de alcohol. Eso dio la alcoholemia después del accidente. Ah, 0,2. Venía con la moto con 0,2. No, venía mucho más. 0,2 claro, pero... Empiezo a contar porque se va a tirar cualquiera. ¿En qué momento entra la Delta en el No, es así. Papo iba a tener un encuentro motoqueros y él pensaba tocar bien. Solista. Sí. No era que... Zapar un rato ahí. Sí, exactamente, no tenía un recital. Entonces bien, él iba a ir al encuentro de la noche, él pensaba comer por la zona, hacer tiempo yendo a un cabaret y después de ahí iba al recital. Bien. ¿No? Hacer tiempo, entonces, dicen ahora. Depende el... Eso llama la atención también, porque estaba Papo... Estaba el hijo de Papo y la pareja de ese momento, del hijo de Papo, ¿no? Entonces dependía del tiempo libre que tenían, iban a ir a un lugar o al otro, ¿no? En esa cena, como siempre, ¿viste? Un asado era, donde comían asado y vino, ¿no? Una jarra de vino tomaron entre los tres, ¿no? Con lo cual, los tres tenían más de 0,2. Claro, habían superado el mínimo de 0,2. No quisieron especificar, claro. Pero no era que tenían 0,2, tenían mucho más de 0,2. Sí. En un momento se corrió la falsa versión de que venían, o sea, cuando terminaron de comer... El tetra pega fuerte. Cuando terminaron de comer, se corrió una falsa versión de que están corriendo picadas. Sí. Eso el hijo de Papo lo aclara muy bien, dice, es imposible que corramos picada, porque él está en una Kawasaki 400, de 400 claro. centímetros cúbicos, y Papo en una de 1200. Una Harley. Y una Harley, aparte hecha para él, ¿viste? Sí. Y aparte, el hijo de Papo estaba con la novia atrás, o sea, no solo tenía menor cilindrada, o sea, que correr una carrera, era obvio que no estaba en igualdad de condiciones. El otro claro. tenía tres veces más la potencia que tenía, y aparte tenía un peso más que era la mujer, digamos, ¿no? Sí, y igual pareja. No quita que... Darle a fondo, o sea, no es picada. No, no, claro. No estaban corriendo carreras. Puede estaban ser yendo de que rápido. No le va a ganar a nadie, pero de que pero, el arrancón lo pegue, lo puede pegar igual. Sí, pero fíjate que las dos motos andaban a la par, ¿no? Ah, o sea, por un lado es no corran picadas. Además, por otro lado, a la par. El que conoce una Harley sabe que es como si fuera un diésel. No es una moto explosiva de abajo, que tenga salida. Claro. Es una moto, obviamente, va a llegar a una velocidad final alta, más una cilindrada 1200. Pero no es una moto que vayas a picar con alguien y le vayas a ganar, ¿no? Tiene un tiempo de reacción más lento, es más pesada. Exactamente. Es otro comportamiento el de esa moto. Ese tipo, el que tiene una moto de esa no la usa para picar, seguro. Es una banda musical abajo del ahora, tren. Papo andaba picado arriba de la moto. Claro, no estaban corriendo picadas, andaban picadas. Claro, andaban picadas. Igual, Papo es un tipo de andar picado, de tomar mucho. O sea que seguramente esto era una conducta habitual. Esto estoy inventando, porque no lo sé si era conducta habitual de él. Capaz no lo es era. Es un terreno oscuro. Sí. Pero, nada, era algo que Papo sí estaba, en ese día, estaba pasado de alcoholemia. ¿Sí? Como estaba pasado de alcoholemia, estaban andando los dos yendo para el recital, ¿no? En la localidad de Luján, por la Ruta 5. Y bueno, Papo en un momento como que se ve que se pasan del cabaret o algo así, porque de golpe dobla para la izquierda, o sea, frena y dobla para la izquierda. Claro. Uh-huh. Sí, o sea, no hace un zigzag, dobla para la izquierda. Sí. Cuando dobla para la izquierda, choca con el hijo que venía atrás, también por su lado izquierdo, choca entre los dos. El hijo se cruza de carril con la doble línea amarilla y termina hijo y pareja del hijo en la banquina del carril contrario. Como no vino nadie de frente, no les pasó nada a ellos, se cayeron contra el pasto, ¿no? Se para el hijo para ayudarlo a Papo, que se había caído en el piso en el mismo lugar, y cuando está empezando a cruzar la calle, la ruta, viene un auto y lo esquiva. Para esquivarlo, se cruza de carril, con lo cual hace que el hijo de Papo no se meta más rápido, sino que tuvo que irse para atrás. Claro, tuvo que recular. Porque si no, lo atropellaba. Detrás de ese, viene otro que, como el de adelante tapaba al auto que claro, acabó de esquivar, cuando el auto se abre, se encuentra de golpe con la moto de Papo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, trata de pegar un volantazo para el lado contrario, y cuando pega el volantazo, choca con la moto porque no logra esquivarla, pero aparte pasa por arriba de Papo, que es lo que lo termina matando a Papo. Claro. ¿Sí? Bueno, eso fue un poco el accidente, digamos, ¿no? Después, bueno, todo lo demás conoce, ¿no? Que fue grave, la persona lo fueron a buscar y fue perseguido, digamos, por un rato. Además, se guardó el nombre de la persona para su seguridad, digamos. Claro, ¿no? Claro. Y de acá hay que ver muchas cosas. Una de las cosas que hay que ver. Hablando de ver, una vez lo vi a Papo llevando a arreglar una tele en Coghlan. Hay una. Sí. Yo venía así, llegando a casa cuando vivía en Capital, y veo una esto que arreglan televisores, eso. Bajaba Papo de un auto, sacó una tele, pero en esa época de tubo, ¿viste? Y estaba entrando al local para dejarla. Bueno, ahí volviendo al tema del accidente, hay varias cosas que ver. Primero, o sea, esto que hizo Papo, obviamente que es inseguro, porque cualquiera se da cuenta que hacen maniobras, pero la ley habla de eso, y que está prohibido hacer maniobras o zigzag sin sentido alguno, digamos, claro. que encuentres en la ruta. Eso fue lo que hizo Papo, o sea, si hubiera que haberle hecho un juicio al hijo, que fue el que lo chocó de atrás, en realidad el hijo estaba bien en la maniobra, porque cómo vas a darte de golpe, fijarte que eso no va. Claro, acá no hay distancia precautoria ni nada, porque en realidad se te está metiendo en tu sentido de circulación. Exactamente. Está cortando el normal desarrollo del tránsito al doblar a la izquierda. Entonces, el hijo que venía un poco más atrás a su izquierda, se lo lleva puesto. No puede evitar el impacto. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué otro tema hay ahí para hablar? El uso del casco, ¿no? La ley acá es interesante. Después hoy cuando veamos la ley justo calza con esto. Porque el artículo 40 dice, viste, que tenés que usar casco y toda la bola. Pero no dice que tenés que usar ropa clara, ropa que sea visible. Claro. Papo, como buen rockero, ropa de cuero negra. La Harley, pero no tenía que era negra también. Nada reflectante. Con lo cual llama la atención porque el artículo 40 bis, que es el que habla de las bicicletas, o sea, está el 40 y después agregaron el bicicleta, pues se llama 40 bis. Y el 40 bis dice que tenés que usar ropa clara. Ahí me ha tocado un caso de un peritaje donde uno de los abogados decía que el ciclista no tenía ropa clara y que había culpabilidad por parte del ciclista por no tener ropa clara. Claro. Que no era tan así, porque era un gris claro que visible. Igual era plena luz del día. No aplicaba. Pero sí, es verdad que la ley está. Un ciclista debería... Después vamos a hablar con un ciclista en el próximo bloque. Y un ciclista tiene que usar ropa clara. Lo raro es que no tenga que usar un motociclista. O no usarla. ¿Por qué no usar la ropa clara? No usar la ropa directamente. O no usar la ropa, claro. Bueno, claro. Hay un movimiento con eso, ¿no? Claro, sí. claro. Y, ¿cómo se llama? Pero no lo hice para las motos. Y, bueno, es algo interesante que un motociclista, para mi forma de pensar, debería por lo menos tener el chaleco reflectante, el que uno usa para cambiar. Yo que ando en moto, si no... tengo campera de moto, y la campera de moto viene con bandas refractantes. Sí, sí. ¿Y el casco pero tiene? No es clara, la ¿el ropa casco oscura. Tiene reflectante? El casco no tiene, pero es amarillo, colores llamativos. Ah, bueno. Pues, por lo menos el que elegí yo, pero después conozco cascos oscuros que no tienen ningún... Y capaz no está homologado. Cuando veamos la ley... Está homologado. Cuando veamos la ley, vamos a ver si es obligatorio o no que el casco tenga algo reflectante. Lo que sí, debería tenerlo. Y si no lo tiene, no se lo pegues, porque el casco funciona rompiéndose. Y si vos le pegás una calcomanía, el casco no se rompe, no absorbe la energía y te la transmite a la cabeza. Bien. Así que es importante... Ya comprarlo bien y no tocarlo. A sacarle la Hello Kitty que le pegué. Sí, hay que sacar esas calcomanías furiosas de Hello bien. Kitty y darle para adelante. Igual hay que tener en cuenta que también la diferencia también está porque se supone que la motocicleta tiene buena iluminación. No, pero si vos te caes de la moto, claro, la moto va para un lado y vos para el otro. La moto iluminó en la banquina y vos quedaste en medio de la calle. Claro, justamente que es lo que le pasó a Papo. Digamos, claro, vieron la moto y no lo vieron a Papo. El tipo vio la moto cuando, cerca, seguramente habrá visto el caño de escape o algo, viste el motor, algo que brille, y no vio a Papo que estaba oscuro del otro lado, digamos, ¿no? Que suele pasar que la moto va para un lado y el motociclista para el otro, si te separás de la moto, digamos, ¿no? Es algo que suele ocurrir, digamos. Y bueno, si uno encuentra a un motociclista tirado, trate de que se levante solo en la medida posible. Y nunca trate de sacarle el casco, porque capaz sacándole el casco lo termina de quebrar la columna. Con lo cual, déjele el casco puesto y ayúdelo, pero no le saque nunca el casco. Y si se puede levantar solo, que se levante. Y si no, bueno, señalizarlo ahí en el momento. Así que, bueno, parece que eso es un poco la anécdota de Papo, que se va a hacer el 25. Y vamos a ir con un tema de Papo, ¿sí? Que es un remasterizado de 2016 de Riff de Sudamiba Touré de Papo, de Papo Blues. Vamos. Buscar y ella sin mirar subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi guay, subí a mi guature, subí a mi guature, olvida los Mercedes Benz. Mira quién se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi guature, subí a mi guature, subí a mi guature, no olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasan a buscar, Jerry. Subí a cualquier Mercedes, hey. Subí a mi guature, olvida los Mercedes Benz. Amigo Arturo, no olvida los Mercedes Benz. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas más también. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable: F. Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas. G. Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. H. Que el vehículo en lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente para determinados sectores del camino, y que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento sin riesgo de la aplicación del artículo 72, inciso C, punto 1. J. Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos. K. Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos escuchando el artículo 40 de la ley. El otro día es un artículo largo. Bueno, ahí estuvimos escuchando el artículo 40 de la ley. Es un artículo muy largo. Empezamos desde el inciso F, esta vuelta, que fue el uso de obligatorio de matafuegos y balizas portátiles normalizados, ¿no? Excepto las motocicletas, que no hacen falta que lleven estos elementos. Sí. Uh-huh. Exactamente. Ahí estamos. Hablamos justo con lo de Papo, ¿no? Que te decía si la motocicleta tiene parabrisa o no sé cómo se llama, vidrio. Sí, parabrisa se llama. Bueno, si tiene parabrisa, no sé por qué, porque no para la brisa. Sí, te llueve igual, digamos, en la cabeza. No, para la brisa, pero no la lluvia, no es para lluvia. Te para la brisa, pero no el viento fuerte, ¿no? Menos los cascarudos. Si tiene ese vidrio, digamos, no es necesario usar anteojos. Pero si no, es obligatorio usar anteojos. Igual debe ser útil, ¿no? Porque yo diría que los usen, porque... Se te secan los ojos, ¿no? Lleva un viento lateral con algo y te va a entrar, sí o sí. Así que, nada, eso... lo dice justo acá el artículo. Y ese que era el inciso J, el de la moto. El de la moto, el J. Y bueno, ves, ahí dice, mirá, habla del casco, ¿sí? Y del casco dice que si no tiene parabrisas, o sea, no sé cómo se dice. Sí, no tiene visera. No tiene visera plástica. O sea, lo más chiquito que puede ser el casco es 2 centímetros arriba de la ceja y 2 centímetros arriba de la oreja. Y tiene que llegar hasta la nuca. Bien. Eso es lo mínimo por ley. Tiene que tener 1 pulgada de espesor, ¿no? O sea, uno pone el dedo, el ancho del dedo, y de espesor entre el material de alta densidad, que suele ser poliestireno de alta densidad, pero puede ser otro, no sé. Sí. ¿Sí? Esas son las cosas que te diría de tener. Recordemos que el casco tiene talle. Sí, por supuesto. O sea, si el casco talle L. Está bien. En la mayoría de los cascos, sí. Está bien, está bien. Iba a decir algo, pero no, no. No, no, no. No, no. Pero bueno, lo que sí es importante es que no va cualquier casco para cualquier persona, sobre todo porque si te queda grande, siempre los choques son violentos, en el sentido de que la persona rota muy rápido, muy fuerte, y el casco por fuerza centrífuga se tiende a salir. Como vuelan las zapatillas, vuela el casco. Claro, es más, las zapatillas no vuelan y el casco sí vuela. Sí. Porque el casco es más pesado y tiende a girar más que la zapatilla. O la zapatilla está más agarrada, no sé. Pero muchas veces el casco sale volando y la zapatilla no. Independientemente de las normas mínimas para de las dimensiones que tiene que tener un casco, yo siempre recomiendo que usen cascos. Si bien no son integrales, integral significa que es un casco entero, que cubre mentón inclusive, ¿no? Eso para mí es fundamental. Fundamental. Si bien están los casquitos, esos abiertos, o el casquito onda Segunda Guerra, ese tipo de casco, sinceramente no sirven de nada, porque el golpe en la mandíbula lo van a tener es igual. Es muy común, si tenés un accidente de moto, perder los dientes, si no tenés el casco integral. Es muy común. Pueden llevar los cascos retraíbles o retráctiles, que se abren, pero no para cuando estén circulando, pero llegan o bajan de la moto o alguna circunstancia, puede levantarse la mentonera sin sacarse el casco o si quieren ventilar un poco. Pero cuando estén andando, les recomiendo, si yo lo hago, bajo todo. Subo la visera y mi casco puntualmente tiene unos anteojos por debajo de la visera transparente, oscuros, no muy oscuros, oscuros, homologados, que me permiten ir con la visera y que me vaya entrando aire. Exactamente. Hay dos cositas más del casco, para no olvidarnos. La correa tiene que tener también 2 centímetros de ancho mínimo. ¿Sí? Sí. Eso lo dice el reglamento acá, ¿no? ¿Cómo 2 centímetros de ancho mínimo? Sí, puede tener 3 o 4. ¿Pero en dónde el ancho? El ancho de la correa. O sea, el largo es el largo. Ah, ¿no? Decís de extremo a extremo. No, de extremo a extremo 2 centímetros, no, porque no, por te ahorca. El ancho. O sea, el ancho de la correa. Bien, entiendo. El ancho de la correa. Pensé que la distancia de la correea. ¿Cuánto hay que dejar en la correa abajo? De difunta correa, la llevas el agua. De la papada a la correa, ¿cuánto puede haber de distancia? No, creo que puede pasar un dedo. Un dedo, ¿no? Haciendo un poquito de fuerza, sí. Sí, pero justamente mucha gente lo usa, y es común, ¿no? Lo usa suelto para que te quede cómodo, porque es muy cómodo suelto. El tema es que termina saliendo. O sea, uno tiene que. Como lo tiene suelto, sacar, o sea, tirar de atrás de la nuca para adelante y se te tiene que trabar la del mentón. Claro. Esa sería la condición de lo más largo. Generalmente es un dedo medio apretadito. Y otra clave para saber el tamaño del casco, si es el adecuado para ustedes, es que al colocárselo tiene que apretar el casco. Tiene que mover la cabeza así para un lado y para el otro y no se tiene que mover. Tienen que sentir como que el casco les mueve el cráneo, pero no que baila. Es importantísimo eso. A mí puntualmente me aprieta las mejillas. No podría masticar un chicle con el casco puesto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso es bueno, eso es un buen síntoma. Sí, digamos, sí, ¿no? Por supuesto. Para saber que el casco está en buen estado. Uh-huh. El otro tema es el matafuego. El matafuego, el reglamento, más allá que cumpla la norma IRAM, que esté con carga, tiene que tener manómetro, ¿sí? Tiene que estar a mano, pero no se tiene que caer fácilmente. O sea, el gancho que tienen todos los autos es válido. Pero no hay que inventar un alambre. O sea, si el gancho se te rompió y vos lo atás con alambre, te pueden hacer una multa porque no es fácil de sacar. El mío es con velcro. También es válido. Uh-huh. El tema es que en caso de accidente no sea algo que te... No, aclaremos, porque Antonio está preguntando, no en la moto. En la moto no es obligatorio. La ley lo dice, que en la moto, si es moto, no es necesario matafuego. Ni baliza. Sí, ni baliza. Aclaremos que no estamos ya hablando de la moto, estamos hablando del auto, ¿no? La baliza es importante también, porque la baliza tiene que poder soportar un viento de 70 km por hora. Generalmente las balizas no son normalizadas. No estamos hablando de las balizas lumínicas de la moto, sino los triangulitos. Que eso también, buen punto. La ley habla mucho de baliza. Y cuando habla de baliza, en realidad habla de los triangulitos. Si no son las luces intermitentes. Si no habla de luces intermitentes. Y es importante porque muchas veces confunde. Claro. ¿No? También habla de baliza cuando habla de las luces que tiene la sirena, el auto celular, en el techo. También lo llama baliza, el mecánico que tiene amarillo arriba. Bien. Y eso da para confusión en la ley. ¿Sí? Recuerden, siempre la D en eso no es muy clara, pero ténganlo en cuenta. Cuando habla de baliza, habla o del balizamiento eléctrico, que es la luz que está afuera, que está arriba, o del una triángulo. O del triángulo, ¿sí? No habla de las luces intermitentes. ¿A qué distancia hay que colocar la baliza? La baliza, depende mucho si es doble carril o carril simple, ¿sí? En principio hay que colocarla a 50 metros. ¿Por qué a 50 metros? Porque le tenés que dar al tipo que lo ve, darle tiempo a reaccionar y a frenar para no chocarte. Mucha gente, y es muy, muy común, lo pone pegado atrás del auto, a 5 pasos, a 10 pasos, ¿sí? Y la verdad que parece que es distancia suficiente. Si es de día, uno lo puede ver a 100 metros de distancia y no pasa nada, porque lo ve lejos, claro, y logra frenar. Si es de noche, puede ser que cuando lo vea no tenga tiempo de frenar y se lo lleve puesto igual, ¿sí? De noche es muy complicado cuando, si justamente viene alguien de frente y vos estás aproximándote al que está detenido con baliza muy cercana, lo que te encandila el auto de enfrente y la baliza cercana al auto, estás encima. Nunca te diste cuenta. Y la otra cuestión de la baliza 50 metros, depende del lugar, te la chorean. ¿Sabes cómo, no? Sí, eso es verdad. Va a 50 metros. A dejarla, te llevaron el auto. No, por eso no la ponen. También, esto es así. 50 metros. Si la pongo a 50 metros, vuelvo y no está. Voy y no está más la baliza. Sí, si ese. Se supone que es una ruta, ¿no? Sí. Si es una calle, bueno, capaz puedes dejarla más cerca, qué sé yo. Sí, porque las velocidades son menores. El tema de los 50 metros está calculado para que cuando vengas a 100 kilómetros por hora, más o menos. Son los 2 segundos de la que hablas. 80, ¿no? Claro, son los dos segundos de. De distancia. De tiempo de reacción. Más, según la velocidad, el tiempo que tardás en frenar el auto. Claro. ¿No? Porque se supone que vos ves, perdiste 2 segundos, recorriste unos 20, 30 metros, o sea, el freno comienza a frenar, recorriste otros 20 metros más. ¿No? Y volviendo a lo del que no son normalizadas las balizas, debo decir que más de una oportunidad la puse acá y se vuela. Sí, sí, no es normalizada. Tiene que, acá el reglamento lo dice. Para acá no sé cuánto tendría que pesar, porque acá se vuela todo, ¿no? Pero. Por ahí la ventaja de Bariloche que piedras bocha encontramos a mano siempre, pero claro. Como para. Sí, no sería la idea. Sí, no, pero en banquinas normales no encontrás algo, claro, con que no se vuele la baliza. La norma IRA me da 10.031 del año 83, ¿sí? Es la norma que tiene que cumplir. 10, ¿no? 10.031. 10.031 es la norma para el que quiera ver y ver la baliza. Y acá es clara, ¿eh? Dice, tiene que poder soportar vientos de hasta 70 kilómetros por hora, ¿no? Y aparte tiene una superficie, no me acuerdo ahora, de medio metro cuadrado, para ser visto bien. Sí. Es lo que dice el reglamento en el inciso F2.1. No sé qué tamaño tienen, qué dimensión tienen. Generalmente no están normalizadas, se vuelan, son muy livianas, porque claro, si es barata es liviana, claro, y terminan volándose. Y lo que quería decir es esto, la baliza va 50 metros atrás, 50 metros adelante. Sí. Y si es doble carril, que no hay manera de que el de adelante venga a contramano y te choque, entonces va 50 metros atrás y 100 metros atrás. ¿Por qué? Porque se supone que si es doble carril, los autos vienen a 120. Entonces esa diferencia de velocidad, venir a 80, 120, es lo que termina diciendo, che, 100 metros antes. Hay que llevar dos balizas en el auto. Siempre, es obligatorio por ley dos balizas, lo decía acá, ¿eh? Sí. Eso no sé si lo dejamos claro, pero son dos balizas triangulares. No lo dijimos. Y que las balizas sean portátiles, ¿no? Sí, las balizas tienen que ser portátiles y sí, tienen que ser dos balizas triangulares, ¿sí? Con la norma IRAM 1031. Acá 10, no dice 031. La cantidad de balizas. ¿En la ley no la dice? No. No, porque lo dice en el reglamento. Fíjate, el artículo del reglamento, por eso decía F.2, ¿sí? Sí. Dice... Las balizas portátiles, en cantidad de 2 por lo menos, se portarán en lugar accesible y deben ajustarse a las siguientes características. Bien. Y ahí empieza a decir los metros cuadrados, que soporta el viento, y bueno, un poco todo tiene eso. Tiene que venir con base de plomo. El chaleco no dice nada de la ley. Eso, muy buena pregunta. No dice nada de la ley, pero eso, o sea, para mí es muy seguro, o sea, es realmente seguro para cambiar un vehículo. Por lo menos no lo dice acá. Mi pregunta es si en otras localidades usan el chaleco o no. Acá el que tiene el chaleco es porque viaja a Chile o viajaba a Chile y allá es obligatorio. No, porque en una época los seguros en Buenos Aires también se usa, porque el seguro ¿viste cuando te da el seguro, cuando te da el auto nuevo, viene con un chaleco así de adorno? Jamás me dieron un chaleco. A mí sí me han dado chaleco. No. Tengo por un kit, el que compras el kit de primer auxilio, viene el chaleco. ¿El kit de primeros auxilios es obligatorio? No. ¿La bolsa mortuoria? Tampoco. Tampoco. Eso era obligatorio en Santa Fe. Bien. Sí. Pero lamparita tampoco. Eso es obligatorio en España, pero acá no es obligatorio la lamparita. Que igual es importante, porque claro, si te paran, vos podés cambiar la lamparita y seguir adelante, ¿no? Quería decir algo muy importante del chaleco reflectante, que hay que guardar en la gaveta de revistero que está abajo, al lado, porque así cuando te bajás te lo ponés. O sea, te lo ponés antes de bajar. Sí. Porque a veces te bajás, vas a abrir el baúl para ponerte el chaleco y bueno, no y te ven. Y claro, eso es lo que suele pasar. No son obligatorias en España las lamparitas. Eran obligatorias y ahora son obligatorias solamente si uno mismo las puede cambiar. Porque con la tecnología nueva de los faros, algunos faros tienen que desmontar medio auto, claro, entonces no tiene para sentido. Llegar a cambiar la lamparita, entonces esas no te obligan. Tenés razón, y no solo eso, sino que hay camionetas que no son tan modernas como, no sé, Fiat Ducato. Si querés cambiarle la lamparita, tenés que desarmar medio frente para cambiar una lamparita. Claro, claro. Lo mismo claro. pasa con la Suzuki, ¿eh? Hay que desarmar, sacar el guardabarro interno para acceder a la luz de posición. Es tremendo. Y lo pasa con perdón, se me lengua la traba. Lo que pasa con los autos hoy en día es que vienen con luces LED. Que no sé cómo se cambian en ese caso. Claro. Habría que una óptica nueva. Sí, no sé cómo funciona, si son intercambiables o son parte integral de la óptica. Desconozco. Algunas son iguales, reemplazables, son H1, H7, H4, sí, igual que las halógenas antiguas. Bien. Exactamente. Bueno, hay un poco más para hablar de la ley, pero no creo aburrirlos. No sé si vamos con el tema de Milei, justamente porque estamos en el apartado de la ley, que el tema es Milei, la banda es La Ley. Y pensé que era Milei. El tema Milei era libertario. Milei que va a estar mañana. Pero no solo es libertario, sino que aparte el disco se llama Libertad. Mira. O sea, el tema es Milei. La banda es La Ley y el disco es La Libertad. No, es Libertad solo. Es Libertad. Es Libertad. ¿Eh? Así que vamos para adelante. Solo espero con... ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Y ahí entramos de vuelta, ¿eh? Ahí un saludo a Matías, ¿sí? Que mandó saludos, así que ahí le devolvemos el saludo a Matías. Y bueno, estamos ahí con un entrevistado, se llama Marcelo Barbieri, él es de Mar del Plata, es el fundador de Mar del en Bici y activista de la movilidad urbana en bicicleta. Y bueno, a ver si nos estás escuchando, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá estoy. Hola Marcelo, acá que te habla Nico Brunori, te voy a presentar a Nina. Ahí, a ver, Nina, ¿saludás? Buenas tardes, Marcelo. Y, hola, Nina, ¿cómo te va? Leandro Peters está por ahí. Hola, Marce, ¿cómo va? Y hola, Lea. Ignacio Menegossi, ahí también el otro co-conductor. Correcto, Ignacio. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Bien, bien, todo muy bien. Muchas gracias por el apoyo, por la difusión y siempre, bueno, trabajando un poquito en lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta y toda movilidad no motorizada. Exactamente. Justamente, vamos a decir a los oyentes, el motivo del llamado es porque este fin de semana, este domingo, para poner en relieve o hacer visible, y nosotros con el programa también estamos ayudando a que sea visible, hubo una bicicleteada en Plaza Mitre, en Mar del Plata, ¿no? Con una particularidad, que el que quería, no era obligatorio, el que quería podía ir desnudo. ¿No es así, Marcelo? Sí, déjame una corrección. Nosotros, la bicicleteada que hacemos nosotros, primero en lugar, la hacemos siempre los domingos para no molestar a nadie. O sea, trabajamos promoviendo el uso de la bicicleta, pero también tenemos en cuenta lo que son otras movilidades, como el auto, la moto o el transporte público. Entonces, nosotros nos caracterizamos por hacer manifestaciones, por decirlo de alguna manera, pero los domingos, porque nuestro objetivo es que nos vean, pero que nos vean también en la prensa. Entonces, hemos hecho bicicleteadas con más de 10 cuadras de cola, o sea, más de 3.000, 4.000, 5.000 personas, hasta 10.000 personas. Wow. Y hemos hecho bicicleteadas muy muy muy muy chiquitas, pero nosotros, como tenemos mucho alcance, son muchos años de trayectoria, después lo levanta la prensa, como en esta bicicleteada particularmente, que lo levantó el Clarín, lo levantó los medios locales de la ciudad. Y sí, efectivamente, era una bicicleteada llamada El Desnudo. No era literalmente desnudos, porque por eso tenía el eslogan, era al desnudo entre comillas. Claro. Esto es una bicicleteada que se realiza en más de 100 ciudades en el mundo y en Argentina nunca se había llevado adelante. Lo que pasó fue que en Mar del Plata las temperaturas la semana pasada habían superado los 35 grados, se acercaba el carnaval, entonces decidimos por qué no hacer esta bicicleteada con el eslogan ahora sí que me ves, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tuvo mucha repercusión, si hablamos de marketing fue extraordinario porque todo el mundo creía que íbamos a ir desnudos, con el torso al descubierto y las partes íntimas, pero bueno, desde el primer momento se dijo que las partes íntimas no, sí. Simplemente porque en Argentina quizás somos un país del tabú, de la vergüenza, la timidez, de los prejuicios, entonces, y al margen de la educación, del respeto, bueno, dijimos no iremos con las partes íntimas al descubierto, pero sí que iremos con el torso o en bikini. Llegó el día de la bicicleteada y bueno, lamentablemente hizo un poco de frío y decidimos a último momento ir con ropa flúo, ¿no? Claro. Por decirlo, para llamar la atención. La idea era llamar la atención. Igual, perdón Marcelo, pero debo decir que juegan con ventaja ustedes porque ya están todos bronceados. Así que es injusto eso, ¿eh? Sí, mira, lo hacemos acá y sabes lo que parecemos. Todos, acá todos Casper en bicicleta vamos acá a aparecer. No es necesario ir con algo flúo porque ya brillamos por lo blanco. Sí. No, pero ahí sería, mirá si se hubiera hecho en Bariloche, imagínate que mucho más repercusión, en un lugar de frío, desnudo. No sé, no iba a haber partes íntimas para ver con el frío. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, en otros países sí, yo he visto que van desnudos, sí. Gran parte, sí, sí, ¿no? Mira, se realiza en países del primer mundo, por decirlo, Nueva Zelanda, Australia, inclusive en Europa, pero donde más fuerte es, que ya cumplen 10 años, es en Ciudad de México. Claro. Es increíble la cantidad de gente que convocan y literalmente van desnudos al descubierto. O sea, hay más gente, poca gente tapada y más desnudos. Claro. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Sí, es parte cultural, digamos, ¿no? En algún momento capaz rompemos el tabú y lo hace todo el mundo con total naturalidad, ¿no? Mira, justamente el día siguiente de la bicicleteada vuelve, o sea, la mañana nuestra estuvo bastante fresca y a la mañana siguiente hizo un día extraordinario que no sé si eran las 10 de la mañana, hacía como 30 grados. Cuando salgo de mi local, que yo estoy justo enfrente a la Rambla de Mar del Plata, pasan muchos ciclistas de recreación, de esparcimiento, de deporte, porque ahí agarran diferentes caminos. Bueno, en un momento pasaron 4 o 5 chicas que era como nosotros queríamos que vayan, 4 chicas y 4 chicos en bikini. Había ganas. O sea, con las calzas, ¿viste? Con todo respeto a la mujer y al hombre, porque el hombre estaban con buenos cuerpos, o sea, era ideal lo que nosotros queríamos que nos vean. Entonces, si vos ves una persona en bikini en la playa, es una persona más. Si vos la ves en la ciudad andando en bicicleta, da igual el cuerpo que tenga físicamente, va a llamar la atención. Eso es lo que queríamos nosotros. Exactamente, ¿no? Y ustedes en Mar del Plata, ¿qué repercusión sienten que tuvo este movimiento, esta juntada? Mira, francamente, con toda humildad, yo soy el máximo activista en el uso de la bicicleta en la ciudad y, bueno, a nivel nacional también, porque trabajo para, me llaman de Neuquén, de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza. Yo promuevo y fomento el uso de la bici, todo lo que tiene que ver con movilidad no motorizada y todo lo que tiene que ver con obra, infraestructura, si bien el uso de la bicicleta, logrando ciclovías y bicicleta en todo el país, pero también me pongo del lugar de automovilista. Entonces, hemos salido ya unas... va a parecer gracioso, pero 300 veces salimos en la tele, en la radio, tenemos una trayectoria, ¿no? En las redes también estamos muy fuertes. Es sí. Más, mañana se inaugura una bicisenda en Mar del Plata y tengo que estar a las 7 de la mañana con el intendente. O sea, tenemos mucho alcance, por eso las bicicletadas que nosotros hacemos, viene mucha gente. Además de que siempre agradecemos a los que vengan y sorteamos bicicletas, cascos, luces que nos dan los auspiciantes. Muy bueno. Pero bueno, no soy el Estado, ¿viste? Somos privados y la verdad claro. Que todo cuesta. Claro, por supuesto. Y a veces no alcanza lo que hacemos nosotros, si no baja la línea de arriba, no alcanza. Sí, estaría bueno verte por Bariloche alguna vez, que te sumes en alguna... Y acá está la bicicletea Pablo Ramos, viene ahora, sí. Claro. Dentro de 2 semanas. Así que ahí es posible. Sí, nosotros, mira, ahora creo que no estoy... hay un foro de la bicicleta que se va a realizar en Mar del Plata, justamente el próximo año, o sea, este año. No estoy muy ahí involucrado, estoy de otro lado. Yo, a ver, te vuelvo a repetir, a mí no me gustan las manifestaciones, por decirlo, manifestaciones donde hacen vandalismo, donde se cortan las calles un día de semana a cualquier hora. Soy totalmente diferente. Yo intento lograr lo poco que logré, lo intento hacer por derecha, con el buen sentido, sin generar grietas, sin generar odio. Y vos te pones en contra de los funcionarios que tienen el poder, no lográs nada. Nosotros, si bien nos costó el primer tramo de ciclovía en la ciudad de Mar del Plata, urbano, hoy en día se están haciendo mucho más tramos, pero bueno, es difícil ponerse en contra de los que tienen el poder. Entonces, pasaba mucho cuando salíamos en los medios que nos decían, bueno, vamos a pintar nosotros la ciclovía. Y sí, se podía conseguir pintura, una cuadrilla, materiales, voluntarios, pero al otro día íbamos presos porque es algo ilegal hacer algo en la vía pública. Entonces, claro. Debemos siempre esperar la orden de las leyes, las ordenanzas de los de arriba. Y por eso tomamos la decisión siempre de ir por las buenas, ¿viste? Ir a golpear la puerta, insistir, con respeto, con educación, y bueno, lo estamos logrando. Y transmitir al público en general los beneficios de usar la bicicleta también, ¿no? No, por supuesto. Después sí. Pasa como... A ver, yo tengo más de 20 años de activista y bueno, luego llega Cristian, que es un amigo, ¿viste? Bici bandido, y de alguna manera nos sí. Tira un poco el trabajo abajo. Claro. Porque sí. Él tiene otra manera de expresarse. Entonces, quizás la gente lo tome a mal, pero bueno... no tengo nada contra Cristian, la mejor con Cristian Bici Bandido, pero bueno, él empezó ahora en la pandemia y tomó otras medidas de repercusión, y que no era lo que nosotros sabiendo que esas ¿no? Medidas radicales son las que más llaman la atención y tienen más visualizaciones, ¿no? Sí, por supuesto, si vamos al caso, mucha gente lo señaló con el dedo y hoy en día cada vez que circula algún ciclista o inclusive algún motorista se acuerda de él, porque es verdad que el auto, como siempre digo, el auto pesa 2.000 kilos, van fumando, van alcoholizados, van con una mano afuera, van con un niño entre las piernas. Y bueno, la bicicleta simplemente es nuestros guardabarros, son las piernas. Exactamente. ¿Y hay muchos accidentes allá en Mar del Plata de ciclistas? ¿Cómo es la tasa? ¿Tenés idea? ¿O solamente no, la sensación de sí, saber las que...? Estadísticas que tenemos, exactamente. Las estadísticas que tenemos desde la parte del ente de tránsito y transporte, que está el señor Héctor Ragnoli, que tengo buen vínculo, es algo loco para contar, porque es la misma estadística, la misma cantidad de motos que de bicicletas en la ciudad de Mar del Plata. Wow. Sin embargo, pasa en Mar del Plata como cualquier ciudad, que te dicen no te vi. Sin embargo, la moto sí que la ven. No sé si porque es más grande, porque tiene motor, porque hace ruido, pero a la moto tratan de no tirarla al piso, y sin embargo a la bici la encierran o la tiran y de repente te dicen no te vi. Y bueno, tenés que ir al oculista o porque si no me viste. Entonces pasa que hay algunos accidentes, generalmente el famoso abre de puertas, claro. Por motivos de ciclistas también. Hay ciclistas nuevos, novatos, y van muy pegados a los coches, de repente viene un automovilista y abre la puerta. Y no es que, generalmente el accidente no es por la puerta que se abre, sino porque cuando el ciclista cae al suelo, si puede venir algún automovilista... otro auto atropellado. Bueno, como lo que hablamos recién de Papo, ¿no? Que el problema no es que Papo se haya caído al piso, sino que el auto que vino atrás se lo llevó puesto, ¿no? Un poco bueno, lo mismo. El otro día murió... En realidad esta bicicletera que hicimos el domingo nace hace poco, además del calor y todo eso de carnaval, porque hace un mes una ciclista se cayó en un pozo y tenía un camión de basura, de recolectores de basura, y bueno, la atropelló y falleció la ciclista. Claro. Entonces lo que nosotros reclamamos cuando abren las puertas, si el camión hubiera ido más alejado del ciclista, el famoso 1.5 metros, no hubiera pasado eso, porque la chica se hubiera caído en el pozo, pero el camión lo podía haber esquivado. Claro. Ese es el tema, que van muy cerca, ¿eh? Entonces, al irnos tan cerca, que quizás arriba del auto no se ve o no se siente, pero... se siente el motor, se siente el ruido, el impacto, el sentir la presión que tenés la sombra al lado del auto o del colectivo. Eso hace que puedas perder el equilibrio o inclusive un susto, ¿no? Sí, claro. Acá, que es una región de muchas rutas, he visto gente en la ruta pedaleando y ponen el famoso flota-flota, lo atan atrás, lo dejan a un metro y medio atado atrás de la bicicleta, que es un elemento liviano y que ofrece poca resistencia al viento, y van con eso, como para que el vehículo mantenga la distancia, ¿no? Exactamente. Sí, hay muchas cosas para hacer. Nosotros, vuelvo a repetir, no es por Cristian de Bici Bandido, pero cada vez que salimos en los medios, la famosa crítica de la gente, ¿viste? Ah, pero ustedes pasan en rojo, pero ustedes no los ve nadie, pónganse luces. A ver, por más que vayamos disfrazados del arbolito de Navidad, no nos van a ver, nos van a tirar el auto encima igual, es lo mismo. Esto es una cuestión de empatía, de algo cultural. Y de educación. Sí, pero viste, la educación, más empatía para que mí educación, nace en la casa. Si en la casa no hay educación, porque yo siempre digo, no somos ciclistas, somos personas arriba de una bicicleta. Entonces, si un ciclista o una persona arriba de una bici va en contramano, va en una rueda, pasa en rojo sin mirar, esa persona en la casa va a hacer lo mismo, y en auto va a hacer lo mismo, y en moto va a hacer lo mismo. Entonces, es algo cultural y es algo de educación, sobre todo en las casas, ¿no? Y después irá, por supuesto, en el colegio. Pero yo, en mi caso personal, uso casco, me da igual que sea verano, invierno, me da igual del traje, corbata o jota, uso casco para la bici, para la moto, freno en las esquinas, freno en los 53 segundos que tarda el semáforo, yo freno. Entonces, sé que de mi parte no me va a pasar nada, espero. Ahora, si yo sé que voy en contramano o paso en rojo, pero ni siquiera miro si viene alguien, y bueno, las desgracias, viste, llegan, y si encima no usas casco... Claro, todo suma. Porque después el compromiso es del otro, porque si el automovilista tuvo la culpa o no la tuvo, el daño moral que le da si llega a pasar algo, no se lo quitas. Claro. Tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos... ¿Cómo estás por ahí en Bariloche? Hay una colonia de... ¿Cómo está el uso de la bicicleta? Yo no, he ido, acá se usa supuesto, muchísimo. En viaje egresado, esas cosas, pero... Es una zona montañosa, pero bueno, hay que andar. Pero se usa más, yo creo, a mi punto de vista, que se usa más de forma recreativa y deportiva. ¿No? Traslado muy poca gente porque son distancias largas y se transpira mucho. Sí. Yo no sé cómo hacen allá, pero... Mucho desnivel. También. Mucho desnivel. Claro, o sea, acá bici con cambio sí o sí. La bicicleta que más se usa es la 29, seguramente. Porque sí, una yo tengo 29, pasear, no Nico tiene 29... Sí, también. Claro. 26 también, Leán también, pero 26 ya no más, ya no hay más. Pero sí, 26 mejor... el que la tiene de antes, pero todo 29. Sí, acá es lo que es fundamental es el cambio. Sí, o sea, el formato es deportivo el de acá y también como turístico está el famoso circuito chico, que para conocerlo bien, una buena forma es ir en bici, te tenés en todos los puntos. Pero es difícil el circuito chico, es algo difícil. Que muchos turistas contratan pensando que es plano y no, nada, después lo ves caminando, arrastrando la bici. Sí, ¿no? Es muy difícil, con Nico salimos bastante antes a pedalear. Sí, acá hay un montón del guía de bicicleta, por lo menos así en mi cabeza rápida se me ocurren 3 o 4 locales. Y en la zona, en la Angostura también, para hacer 7 lagos, claro. El parque de Arrayanes también puede llegar en bici, pero Pero el hecho de que sean bici, uno por ahí de otra zona viene con la noción de que es algo plano, que vas con una playera, por ejemplo, y acá es todo lo contrario. Yo debo aclarar que fui desde Bariloche al mar dos veces. Una vez fue a Las Grutas y otra vez fui a Viedma bicicleta. Y, claro. Sí, es lindo, qué sé yo. Si te gusta. Siempre quiero hacer esta pregunta. Cuando en invierno, viste, a mí me da igual andar en invierno o en verano. En bici, no me importa el clima. Lo que sí me importaría es si tengo que andar en bici ahí con el hielo del asfalto. ¿Cómo harían? No, en invierno no se usa la bicicleta. Sí, en realidad trata de no usar el asfalto. Sí. Por el hielo usas camino de tierra. Y el problema no es tanto en invierno, es en mayo que llueve frío y nada, claro, te agarra hipotermia. Claro. Si no estás bien abrigado, porque te vas mojando con agua muy fría. Nada más que hay hielo en la calzada y te puedes pegar un palo importante. Sí, sí. Si vas a salir en invierno, lo que se hace es agarrar los caminos de tierra, que sabes que no hay hielo, digamos, ¿no? Claro. Mira, claro. Para darte un ejemplo, el viernes pasado salí a dar una vuelta en bici que hice 30 kilómetros y en esos 30 kilómetros, que vos decís no es nada, tuve un desnivel de ascenso de 550 metros desde mi casa, la vuelta que di y volver, o sea, es fuerte. No, nosotros tenemos la esencia de Marden en bici. A ver, yo podría estar sentado en mi casa porque tengo un servicio de alquiler, que es de lo que vivo. Tengo un servicio de atracción turística. Marden en bici nace hace 12 años que volví de Europa y me vine a Argentina, y bueno, empecé a ver, seguí haciendo, de haber trabajado en Barcelona y qué sé yo, pero lo que quiero decir es que cuando vienen algunos turistas, siempre me dicen, no, pero no tenés mountain bike, 29, MTB, no, le digo, eso en Bariloche o en Mendoza, nosotros somos una ciudad turística y es una actividad de recreación, la gente quiere ir al puerto, comer las rabas, abro los lobos marinos y ya está, claro, no es necesario una mountain bike. Claro, claro. Aparte no va con nuestra esencia, yo soy ciclista hace 30 años, urbano, a mí me vas a ver de traje y corbata o de ojotas, pero no voy a ser, no soy deportista, no es que soy el gran deportista, tengo una bici mountain bike para ocasiones, para salidas recreativas con mi mujer y qué sé yo, pero nada más. Ahora, cuando nosotros alquilamos, sí que yo les digo de ejemplo, no, eso lo vas a encontrar en Bariloche o en Mendoza, son recreaciones con montañosas, ¿no? Claro, sí. Sí, acá en la ciudad, o sea, el motivo por el que se usa mucho en una ciudad es ir al trabajo, hacer cadetería. Bueno, eso acá es bastante más complicado, demanda una actividad física importante, ¿no? es distinto a la bici acá. Bueno, recordamos A todos los que están, los oyentes que tengan, si vienen a Mar del Plata, por supuesto mencionando el programa de radio, van a tener una atención acá con nosotros, así que no hay ningún problema. Y en el momento que yo pueda viajar para allá, los voy a ir a visitar. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Les recordamos al oyente que estamos hablando con Marcelo Barbieris, de Mardel en Bici, ¿sí? Está enfrente a la Rambla. Y bueno, te agradecemos muchísimo, Marcelo. Muchas gracias por el contacto. El placer es mío y gracias a ustedes por hacer también. Somos pocos, ¿viste? Lamentablemente somos poquitos los activistas como ustedes, como yo, los que promovemos seguridad vial, sobre todo seguridad vial. A mí me da igual si vas en un Mercedes o en un Fitito. Pero seguridad vial sobre todo y empatía, porque en la calle hasta el que camina es una movilidad, así que estaría bueno que tomemos conciencia de eso. Perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, ese era Marcelo Barbieris, de Mardel en Bici. Se nos está yendo el programa, nos queda un minuto, así que vamos a despedirnos relativamente rápido. Un programa medio que... medio catrasca, porque arrancó medio... Sí, trabado, lo fuimos armando ahí sobre la marcha, cambiando, menos mal que está preparado porque vamos cambiando los bloques de lugar, pero bueno, ha salido como se pudo, espero que la gente lo haya disfrutado. Esperemos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto fue Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Reír, cantar aquí en la playa, en la orilla del mar. Jugar, reír, cantar aquí en la playa, en la orilla del mar. A la orilla del mar, el sol me fui a tomar. Estando allí vi pasar a una sirena del mar, a quien los tiburones la seguían detrás. Me pregunté dónde estoy y alguien me respondió: en Mar del Plata, señor, en Mar del Plata.